mira, mira, tanga, tanga, tanga, no tanga, tanga, tanga, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, tanga, tanga, tanga, linda tanga, tanga, que mira, mira, mira, tanga, tanga, bailando la tanga, tanga, no, no, tanga, no, no, tanga, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, tanga, tanga, mira, tanga, linda tanga. Thank you.